hoy que te encuentras mujer en el mundo, llena de orgullo e incompleto placer. Estás ufana, no creas que me humillas, que tú ante los hombres no sos la mujer. Estás ufana, no creas que me humillas, que tú ante los hombres no sos la mujer. De esos placeres las dichas se acaban, solo de escombros no más te quedará. Las alegrías se convierten en llanto y así con el tiempo te llega el pensar. Las alegrías se convierten en llanto y así con el tiempo te llega el pensar. Oh Dios eterno, tan solo te pido, en este mundo, ¿qué puedo yo hacer? Dame la muerte que solo prefiero, más bien que humillarme ante una mujer. Dame la muerte que solo prefiero, más bien que humillarme ante una mujer. Aquí termina, mujer, vuestra historia. Será la mía y la tuya también. Cuando del mundo te veas despreciada, yo entonces te digo, ahí quedaste muy bien. Cuando del mundo te veas despreciada, yo entonces te digo, ahí quedaste muy bien.